Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este miércoles, vamos a hablarles también de actos que se van a desarrollar de cara al desarrollo, precisamente el próximo 8 de marzo, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como le venimos diciendo desde principios de semana, son distintos los actos que coinciden durante estos días, los destinados al ámbito de la mujer con motivo de esa efeméride, y también los actos del carnaval, de los que venimos informándole en el transcurso de la semana. Vamos a centrarnos ahora en cuestiones relativas al 8 de marzo, y lo vamos a hacer para hablarles de las distintas iniciativas que se han programado por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Su titular ya nos acompaña, Magdalena Burdallo, a la que vamos a darle los buenos días. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se aproxima el 8 de marzo y, como es habitual, con motivo de esta efeméride y a través del Consejo Local de la Mujer, en el que participan distintos representantes municipales junto con los colectivos de mujeres, se organiza, se perfila y se tratan, se debaten también en cierto modo todos los aspectos que se consideran importantes dentro del marco reivindicativo para ser señalado, especialmente en la jornada del 8 de marzo. Y pues de ahí sale un programa consensuado al que se le da forma después por parte de la Delegación de la Mujer, ¿no? Como corresponde, ¿no? En este caso al Ayuntamiento de Ubrique. Y de ese programa podemos informar, si te parece. Ya dimos algunas pinceladas hace un par de semanas, pero ha habido modificaciones y es interesante recogerlas también, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues vamos, un buen resumen que has hecho. En definitiva, se trata de eso. El Consejo Local de las Mujeres se reúne varias veces al año, dos, tres, en alguna ocasión creo que hemos llegado a cuatro, pero no, ahora mismo no lo recuerdo. En definitiva, lo que tratamos es de tratar temas que nos preocupen y elaborar el calendario de actividades, tanto en torno al mes de marzo como en torno al mes de noviembre. En este caso, pues como bien has dicho, pues nos reunimos el pasado día 14 de febrero y estuvimos viendo pues las distintas opciones de trabajo que podíamos hacer ahora en torno al 8 de marzo, que ya llevamos dos años que parece que está siendo un poco más reivindicativo de lo que años anteriores había sido por los movimientos feministas que están por fin otra vez surgiendo y reivindicando la igualdad de derechos. Y como digo, parece que desde el año pasado están siendo un poquito más fuerte y más reivindicativo, y bueno, pues teníamos que determinar esas actividades, que son las que hemos plasmado en el programa, que si no sale hoy, saldrá mañana ya a la calle, tanto en formato papel como en redes. Porque desde luego no es algo ajeno a lo que acontece en la sociedad, y las instituciones pues también tienen que sumarse, ¿no? Y tienen que recoger precisamente pues todas esas demandas, peticiones que desde el ámbito social se están gritando, ¿no? Podemos decir, en realidad, más que denunciando, ¿no? Con distintos actos que además ya no solo coinciden solo con motivo del 8 de marzo, que sí que aumentan, sino durante todo el año podemos ver pues distintas acciones de este carácter reivindicativo sobre pues el papel de la mujer en el mundo actual en el que nos encontramos y todos los cambios que pues se están promoviendo, ¿no? Para que se produzca esa igualdad real de género. Y desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues también se tiene que dar visibilidad, ¿no? A esos cambios que se están sucediendo ahora mismo. Sí, bueno, además, como bien has dicho, es a lo largo de todo el año que tenemos que ir trabajando y las instituciones tienen que apoyar ese tipo de iniciativas. Es verdad que la mujer, si la comparamos hoy con hace 40 años, pues no tiene nada que ver su implicación social, bueno, en el trabajo, en las actividades, en salir a la calle, no tiene nada que ver. Pero, y es verdad que también tenemos buenas leyes que respaldan todo a nivel legislativo, que respaldan lo que es la igualdad. Pero luego la realidad que vivimos día a día, pues no es como debería de ser, como tendría que ser, ¿no? Y nos seguimos encontrando con discriminaciones y sobre todo con una carga muy, muy pesada para las mujeres, que psicológica, de un peso añadido, la mayoría de las veces en la vida diaria, de tener que compaginar el trabajo con muchas tareas que todavía se siguen viendo como vinculadas a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, cada vez, como bien has dicho, hay más, a lo largo del año, más actividades y más formas de reivindicar esta igualdad que se convierta en real. Y desde luego, desde el Ayuntamiento, pues tenemos que apoyar esas iniciativas en la manera en la que podamos, claro. Para ello, bueno, pues siempre se intenta configurar un programa con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que pues coincidan los actos reivindicativos, como siempre se ha venido haciendo en realidad, ¿no? Con también actos que forman parte quizá un poco más del plano formativo, relacionado además también con el ámbito cultural, porque también aquí es una tradición, ¿no? Vincular pues el 8 de marzo, por ejemplo, a la poesía, y eso se sigue manteniendo como tradición ubriqueña. Y bueno, pues todo ello configura un programa de actos que se va a ir desarrollando prácticamente durante todo el mes de marzo, no solo el propio 8. Si te parece, podemos entrar en detalle, ¿no? Y comentar ese programa que se ha organizado. Sí, mira, quería comentar sobre todo el día 8, porque en principio, quien nos haya escuchado en días anteriores, pues habrá escuchado que teníamos previsto hacer el día 7 una concentración conjunta que se hace en toda la provincia. Esa concentración conjunta se sigue manteniendo, pero algunas localidades de la provincia, entre ellas nosotros, Ubrique, pues la vamos a cambiar al día 8, porque, pues como tú bien has dicho antes, el ayuntamiento pues se tiene que sumar un poco a las reivindicaciones y a las peticiones que tenemos. Y se nos ha demandado mucho actividades reivindicativas para el día 8. Nos ha llegado a través de diferentes miembros del equipo de gobierno, pues nos ha llegado esa petición. Y bueno, hablándolo con Diputación y viendo que otras localidades también lo demandaban y tal, pues hemos acordado quien lo estimara oportuno que lo podía hacer el día 8. Entonces, seguimos haciendo el acto conjunto con el valor a nivel provincial, seguimos con el eslogan que vamos a poner conjunto de toda la provincia, leeremos el manifiesto conjunto de todas las diputaciones, todo igual que estaba previsto, pero lo haremos el día 8, el Día de la Mujer. El día 8, a partir de las 12, nos concentraremos todas las mujeres y todos los hombres que quieran en la plaza del ayuntamiento y haremos pues ese acto de reivindicación sumado a un manifiesto feminista y en pro de la mujer. Pondremos la bandera feminista que tenemos en el ayuntamiento y si alguien más quiere sumarse a algún tipo de iniciativa que quiera hacer sobre la marcha, que sea pues eso, reivindicativa y en derechos de la mujer, pues por supuesto está invitado a que participe todo el mundo de la forma en la que quede conveniente. Pues es un acto, como decimos, el acto institucional de carácter reivindicativo que se desarrolla cada 8 de marzo y que se va a celebrar precisamente el viernes, que es la jornada en la que se conmemora ese Día Internacional de la Mujer, ese propio 8 de marzo. Será a las 12 en la puerta del ayuntamiento y sí que, no obstante, pues va a mantener el mismo formato, ¿no? que se había pensado, sumándose a los actos que se han acordado por parte de todos los municipios menores de 20.000 habitantes y consensuado a través de la Diputación, ¿no? Lectura de manifiesto, imagen, por así decirlo, institucional, ¿no? Que se ofrece a los medios y demás, un poco para ese acto pues tenga una unidad en toda la provincia, ¿no? Que es lo que se pretende además también a la hora de organizarlo de esta forma. Claro, se visualiza mucho más un acto en el que tú luego puedas ver pues por medios o por fotos o de cualquier formato que puedas acceder después a través de redes, ¿no? Se visualiza mucho más cuando ves que en toda la provincia se ha hecho la misma actividad con el mismo eslogan, defendiendo lo mismo, reivindicando, y es mucho más fuerte. Y como digo, pues el día 8, puesto que había gente que quería hacer ese parón del que se habla o huelga, ¿no? En el día 8 para pues eso, para hacer su reivindicación, pues nosotros lo vamos a hacer el día 8 para eso, para que haya un poco más de visibilidad y que se vea bien que Ubrique está pues trabajando y en defensa de la mujer y todos sus derechos. Claro, pues con esa unidad en los mensajes que se quieren lanzar en la sociedad en torno a igualdad de género, se establece por tanto la lectura de ese manifiesto y además también se desarrolla, ¿no?, en la jornada del 8 de marzo en las puertas del ayuntamiento a partir de las 12. Si bien que es un poco complicado, este tipo de actos cuando se organizan un día laboral a las 12 del mediodía, pues no suele tener toda la aceptación que nos gustaría, porque es complicado, ¿no?, por el tema de la salida laboral y todo eso. Si bien también hay que tener en cuenta, y aquí entramos quizás en otro tema, pues la huelga feminista laboral de cuidado, de consumo estudiantil y asociativa que se ha convocado para el propio 8 de marzo y que, bueno, pues se puede secundar o bien todo el día o paro de 2 horas. Pues sería un buen momento, ¿no?, para parar y acudir, claro, a la concentración. Claro, por eso ese era otro de los motivos por el cambio del día, porque concentrarte el día 7 y concentrarte el día 8 era como, si ya es complejo tener que faltar trabajo, pues más complejo es aún hacerlo 2 días, ¿no? Al trabajo o en la actividad que cualquiera esté desarrollando. Entonces, como si se nos han hecho llegar de personas que quieren hacer huelga o parón de 2 horas, pues entonces veíamos más conveniente que sea el día 8, porque además creemos que va a haber muchas más personas que puedan acudir, porque si el día 8 va a haber personas que van a hacer ese parón o esa huelga, ¿no? Pues qué mejor sitio que juntarnos todos en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Donde podemos todos, un espacio amplio y donde todos podemos reivindicar lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un día que sí que es verdad que hay que parar, quien quiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la causa, por supuesto, lo merece, que parar el día 8 de marzo, 2 horas, o quien quiera el día, ¿no? Para reivindicar esa igualdad que, como bien dicho al principio, la tenemos legislada, pero que todavía falta mucho por conseguir. Entonces yo creo que parar un rato para hacernos visibles no nos resta en nada, y todo lo que hace es sumarnos. Claro, sería bonito, ¿no? Ver que tiene un respaldo importante ese acto que se va a desarrollar el próximo 8 de marzo en las puertas del ayuntamiento, porque sería significativo el conocer que ha habido mujeres que son capaces de realizar ese paro de 2 horas en lo laboral, que es algo bastante complicado en realidad en nuestra localidad. Pero bueno, sí, yo creo que sí, que el día 8 de este año. No sé, o son las ganas que tengo, pero tengo como una sensación de que este año Ubrique va a dar un vuelco aún más grande, si cabe, que además Ubrique es un pueblo que se suele participar mucho en las convocatorias de luchar por lo que sea, ¿no? No es un pueblo que normalmente cualquier cosa que de índole social que afecta a algún colectivo, independientemente del que sea, nos sabemos volcar bastante. Entonces yo no sé, tengo la sensación de que este día 8 va a ser importante en Ubrique, así que de verdad que yo invito a todas las mujeres, todos los hombres que quieran, que puedan, que se sumen el día 8 a partir de las 12 en la plaza del ayuntamiento, porque creo que es importante para el desarrollo al fin y al cabo de toda la sociedad, porque que la igualdad de derechos en la mujer no solo repercute en la mujer, repercute en toda la sociedad en general. Así que yo invito a todo el que pueda, que a todas las personas que puedan, que se acerquen. Claro, además se están reivindicando aspectos, bueno, que atañen a toda la sociedad, a toda la humanidad, ¿no? No solo la violencia machista atañe a las mujeres, atañe a todas las personas. Estamos hablando además también de esas cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, ¿no? La precariedad laboral de la mujer, la discriminación en materia de salario, la proyección profesional y todas esas barreras que existen. En fin, en definitiva son muchos temas a los que uno se puede sumar. Y bueno, imagino que todo el mundo está conforme con esto, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Con ese paro de labor. No se podría explicar mejor, Rocío. Es que es algo que es social, no es de la mujer. Y necesitamos que se visualice. Y necesitamos que el hombre deje de esconderse o de... No sé muy bien el ahora mismo definir el concepto, pero el hombre tiene que estar. De no tomar, es que no tomar es partido, es un tema social. ¿Cómo? De no tomar partido, me te refieres, de dejarlo pasar, ignorar la situación, ¿no? Claro, no es un tema de la mujer, es un tema social, entonces todos tenemos que estar implicados, porque afecta a mayores, a menores, a de edades intermedias, a mujeres, a hombres, a niños, todo la sociedad tiene que estar implicada. Es beneficio para todos que la mujer tenga los mismos derechos reales que los hombres, no cabe... Es que y tú lo piensas y con cualquier persona que lo hable realmente dice, sí, es que es verdad, es que tenemos los mismos derechos, pues si tenemos los mismos derechos vamos a reivindicar que sean reales. Claro. Bueno, pues ya lo saben, por tanto el 8 de marzo está llamada la sociedad a movilizarse, a secundar si lo desean esa huelga feminista a modo de huelga todo el día o a modo de paro de 2 horas, y están también llamados a sumarse a los actos programados pues prácticamente en todo el mundo, en nuestra localidad, concentración a partir de las 12 en las puertas del ayuntamiento, lectura de manifiesto tampoco va a romar demasiado tiempo y es un momento importante, ¿no?, en el que hay que acudir, hay que estar presente para... Pues como decíamos antes, dar visibilidad y al mismo tiempo respaldar, ¿no? Y hacerse notar que hace falta un cambio y hay que dar los pasitos para poder conseguirlo. Este es uno de ellos, desde luego. Vamos con el resto del programa, si te parece, Magdalena, porque teníamos, como decíamos, este acto que es el principal, el de carácter reivindicativo, que se organiza por parte del Ayuntamiento, pero también a través de la Delegación de Política de Igualdad y Mujer, pues han previsto otra serie de actos, o bien en colaboración o bien directamente organizado por la Delegación. Cuéntanos. Sí, bueno, también tenemos, hay un taller de pintura que se organiza con la Delegación de Cultura, pero que la temática que trata es la mujer, entonces lo hemos unido con la Delegación de Mujer. Y bueno, no sé ahora mismo el número de inscripciones que ha habido, porque lo lleva al área de cultura las inscripciones, pero espero que tenga también buena aceptación y que las mujeres o las personas, los hombres, las mujeres que se hayan apuntado, pues que participen y le saquen el mayor provecho, porque es una visión de la pintura desde un punto feminista que yo creo que también va a ser interesante. Son Maruja Mayo, Ángeles Santos y Remedios Varo, tres pinturas surrealistas, pintoras surrealistas que realizaban su obra, y el taller denominado Tres Pintoras Sin Sombrero pues pretende además también reivindicar no solo lo que es el papel de la mujer, sino acercarnos, ¿no?, también al mundo de la pintura. Está cerrado la inscripción, pero los talleres se desarrollarán el día 11 y 12 de marzo en el IEM Maestro Francisco Fatou. Es una de las actividades que forman parte de ese programa. Además, también está pendiente desarrollar pues una representación teatral que también, bueno, pues se ha convertido en una de las habituales, ¿no?, con motivo de los programas de igualdad de cara al 8 de marzo. Sí, bueno, las reivindicaciones no tienen que ser solo aspectos de eso, de reivindicaciones, ¿no? El día 8 de marzo también puede estar representado con actividades culturales, ¿no?, como estamos expresando aquí. Y bueno, a través de Diputación, pues venimos solicitando un teatro de... que lo solemos pedir tanto en marzo como en noviembre. Lo que pasa que este año, con el procedimiento administrativo por nuevas normas, pues no nos han podido dar la fecha y nos han dicho que seguramente sea a finales de marzo o principios de abril. Pero hasta que no nos determinen la fecha, no nos podían decir ni la fecha ni el nombre concreto de la obra. Entonces, lo tenemos solicitado, en principio no hay ningún problema porque no nos han dicho que no nos lo vayan a dar, pero tenemos que esperar a que nos confirmen la fecha y el nombre concreto de la obra. Pero que va a estar relacionada con el área de la mujer, eso seguro. Y además también, como decíamos, al margen de todas estas actividades, pues otro encuentro tradicional que se suele desarrollar con motivo además del Día de la Poesía, del 21 de marzo, que tiene lugar pues ese Día Mundial de la Poesía, y en el que tradicionalmente pues principalmente el colectivo de mujeres Nucho, el colectivo de mujeres en general, celebran ese encuentro poético en la Peña Flamenca de Ubrique. Se sigue manteniendo también, ¿no?, esa celebración. Sí, además, bueno, desde aquí doy la enhorabuena a todas las personas que participan y hacen posible este encuentro poético, las personas que hacen posible este encuentro poético, de algún modo las felicito, porque mantener durante 21 ediciones esta actividad es todo un logro. Y además cada año parece como que se van superando y bueno, la afluencia de personas yo creo que cada año también es mayor. Entonces las felicito a todas las personas que lo hacen posible. Y como bien has dicho, pues el día 21 a las 5 de la tarde volverá a ser este encuentro poético que, bueno, estoy segura que como años anteriores pues será un éxito y es una tarde muy amena que pasamos. Es también otra de las acciones que se enmarcan, como decíamos, dentro de ese programa con motivo del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo. ¿Qué más nos queda por decir para informar a la ciudadanía y para recoger, ¿no?, todos esos mensajes de carácter reivindicativo que también queremos lanzar desde aquí? Sí, pues ya creo que en la programación lo único que queda es que el día 27 de marzo las mujeres que están en las asociaciones de mujeres pues pueden solicitar acudir a un encuentro provincial que se celebra en Cádiz, y eso, a través de las asociaciones de mujeres, y bueno, porque a través de Diputación pues querían pues eso, hacer un encuentro en el que todas las mujeres que llevan tanto tiempo trabajando y luchando y estando asociadas y activistas de algún modo, ¿no?, en la lucha de la igualdad, pues las han citado a todas para la que quiera, para pasar el día 27 en Cádiz, y bueno, como lo digo, lo están gestionando a través de las asociaciones, pero también lo tenemos encuadrado dentro de las actividades del mes de marzo. el conseguir, bueno, pues precisamente el, esos encuentros, ¿no?, entre mujeres de una zona y de otra a nivel provincial, pues permite promover muchísimos temas, desde conocer cómo se trabaja en unas localidades y en otras, conseguir además también, bueno, pues obtener el respaldo entre todas, y esa famosa sororidad, ¿no?, de la que mucho se habla también últimamente, bueno, pues se pone sobre la mesa, ¿no?, en encuentros como este de carácter provincial con los colectivos de mujeres. Así que, bueno, pues queda también esa invitación para las asociaciones locales que quieran participar y que tendrá lugar, como decías, el 27 de marzo en Cádiz. Nos quedamos aquí, Magdalena. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más en torno al tema de la mujer. Nada, despedirme solo diciendo que espero a todas las personas que les sea posible el viernes en la plaza del ayuntamiento. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a la delegada municipal de Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.